nuestro amor empezó mi vida. A la buena de Dios nos queremos los dos, mi vida. Junto a ti tan dichosa yo soy, que del mundo olvidándome estoy. Y las horas, las plácidas horas, volando se van. A la buena de Dios nuestro amor empezó mi vida. A la buena de Dios nos queremos los dos, mi vida. Día a día hemos visto crecer esta llama de nuestro querer. A nosotros nos hace confiar y el futuro tranquilo dejar a la buena de Dios. A ti tan dichosa yo soy, que del mundo olvidándome estoy. Y las horas, las plácidas horas, volando se van. A la buena de Dios nuestro amor empezó mi vida. A la buena de Dios nos queremos los dos, mi vida. Día a día hemos visto crecer